básicamente se siguió conversando, ¿no es cierto?, del tema, que como sabemos es la colocación de cámaras hacia el exterior de las instituciones. Y bueno, no hubo acuerdos porque, bueno, no hay todavía, digamos, una definición por parte de las entidades bancarias, debido a que en todos los ámbitos, ya sea en las asociaciones de bancos y en el Banco Central, que es quien va a dictar alguna normativa, se está trabajando en el tema. Entonces, de alguna manera, lo que le han dicho las instituciones bancarias es que se espere un poco para ver qué es lo que resulta de estas asociaciones bancarias o del Banco Central. ¿Qué dicen los gerentes o los representantes de los bancos locales aquí? Por supuesto que no, ninguno demostró ninguna objeción, ¿no es cierto?, al tema. Lo que sí dicen es que, bueno, ellos dependen de lo que les indiquen en última instancia los accionistas de los bancos sobre este tema, ¿no? Claro. Porque, bueno, ellos también tienen que se tiene que entender que no pueden hoy poner una cámara de determinadas características y que mañana diga la reglamentación les diga no, hay que poner tres, o hay que, entonces de alguna manera un poco se está esperando eso. Cayó bien el tema de que sea un solo pago, es decir, que no va a haber un pago mensual o un mantenimiento o un pago por el monitoreo. Ajá. Así que bueno, lo que se quedó en concreto es, y también se entiende por el tipo de entidades, que se precisa una nota formal del municipio para que ellos puedan dar una respuesta también formal. Pero bueno, yo creo que esta respuesta no va a estar en el corto plazo, por lo que decía anteriormente. ¿Un solo pago qué significa, doctor? ¿Que los bancos le tienen que pagar al municipio? No es que le tengan que pagar, sino que digamos que del convenio resultaría que los bancos se harían cargo de parte del proyecto. Ah, perfecto. ¿Cierto? Porque todos sabemos que acá, bueno, el costo más grande es el tendido de la fibra óptica para poder, digamos, conectar a las cámaras al centro de monitoreo. Entonces, de alguna manera, lo que se pretende desde el municipio es que las instituciones bancarias contribuyan con el costo del proyecto. ¿No? Que esto es lo que se hablaba, que salió publicado ayer, que podría ir de unos 8.000 pesos a 20.000 pesos. Doctor Agostina, lo saluda. Buenos días, ante todo. Buenos días, ¿qué tal? En concreto, entonces, ahora hay que esperar esa reglamentación o esa nota del Banco Central de la República Argentina, digo, porque en su momento también habían dicho que ayer desde los bancos iban a enviar propuestas, pero esto no ocurrió. No, porque ellos están esperando, reitero, que es lo que surge del trabajo de las instituciones relacionadas con ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que se quedó es cuanto antes el municipio que haga una propuesta ya formalmente, ¿no es cierto?, y de esa manera tratar de ver qué es lo que resulta y qué es lo que responde en cada uno de los bancos. Y esa nota tiene que ser... De manera, el intendente resolvió avanzar con el tendido de la fibra, ¿no? Claro. Digo, esa nota tiene que ser elevada al central. No, entiendo que no. Yo entiendo que va a ser una cuestión de cada sucursal. Pero por supuesto que ellos van a, antes de dar una respuesta, lo que yo decía antes, van a esperar un poco qué reglamentación dicta el central, que se está trabajando en este tema, porque sabemos que es un tema a nivel nacional. Claro. Y también un poco si va a haber alguna recomendación o algo desde las entidades de segundo grado que nuclean a los bancos. Sí. Además, doctor, en otros municipios también de la provincia de Buenos Aires se está avanzando también en medidas similares a la de Olavarría. En muchos casos están muy avanzados en instalar cámaras en inmediaciones de los bancos. Sí, por supuesto. Por supuesto que hay municipios que están en eso, como también hay otros que no están haciendo nada, ¿no? Sí, claro. Así que, bueno, nosotros entendemos que esto... Los bancos tienen una regulación y una manera de actuar que es bastante uniforme, precisamente por estar sometidos a la regulación de las normas del Banco Central, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que lo que va a resultar de esto es que se va a hacer algo muy parecido en todos lados y para todas las sucursales, ¿no? Porque seguro. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando, cuando hablamos con un banco, en general se están hablando de bancos que tienen 200, 300, 400 sucursales en todo el país. Claro. ¿Quedaron en una próxima reunión? ¿Cuándo? No. Se quedó en la elevación de la nota y esperar la respuesta. No se quedó en juntarse nuevamente. Bueno, lo que se viene, doctor, es ya que arranca con las otras cámaras, bueno, que se van a colocar en distintos puntos de la ciudad, ¿no? Exactamente, sí, eso es, bueno, en eso no, digamos, no, prácticamente no se habló de ese tema, pero bueno, ya sabemos que es un hecho que bueno, que va a comenzar la colocación de cámaras y el centro de monitoreo. Finalmente, de mi parte, doctor, preguntarle más allá del tema de las cámaras en el afuera de los bancos, ¿se habló de otra cuestión inherente a la seguridad en los bancos? Digo, por ejemplo, infraestructura, ya seguridad en los cajeros automáticos, otras cuestiones que también en estos días estuvieron en danza cuando se habla de seguridad en las entidades bancarias. No, en general en la reunión anterior ya el intendente había dicho que lo que pasara, digamos, de la entidad hacia el interior era una cuestión del Banco Central y que él entendía que el municipio no debería influir en eso. Entonces, de alguna manera no se conversó de eso, ¿no? Se relataron algunos hechos que sucedieron en estos últimos días que lamentablemente siguen sucediendo, pero no se habló en concreto de... Lo único que se dijo, bueno, la cantidad de cajeros automáticos que había en Olavarría y bueno, y también relacionado con las cámaras y los cajeros, porque los cajeros generalmente, los cajeros van a la calle, entonces se habló de que las cámaras tenían que abarcar los cajeros, pero no, básicamente el tema fueron las cámaras exteriores de los bancos y no se tocaron otros temas relativos a eso. Doctor, más allá de las cámaras en los bancos, por el tema de seguridad, en la comisión, allí en el Consejo, ¿queda algo para analizar, para trabajar? Bueno, estamos viendo, ¿no es cierto?, tres expedientes, vimos la última reunión, un expediente relativo al tema de unos informes que se van a pedir al Ministerio de Justicia y Seguridad por el tema de las salidas de los internos, ¿no es cierto?, de las salidas laborales. Todos sabemos que hubo un hecho público, un asalto a una inmobiliaria concretamente, producido por alguien que tenía ese régimen aparentemente. Después estamos viendo un tema de un vecino que presentó sobre un cambio en el tema de las recorridas que hace la policía por la calle, de la manera de las patrullas, que bueno, para eso hemos resuelto citarlo a Ortúzar para que converse con nosotros de ese tema y de otros, ¿no? Para ver si es factible lo que este vecino plantea. Y después también, bueno, el tema que también fue publicado y es de conocimiento, un tema de colocar divisiones ya ahí sí estamos hablando de la parte interna de los bancos. Claro. Para mañana la sesión del Consejo, desde Peronismo Federal, ¿hay algún proyecto que se presenta, algo? No tenemos de los que se van a tratar, o sea, de los nuestros que están en comisión, todavía no vamos a tratar ninguno que recuerde en este momento de nuestro bloque. Normalmente cuando se juntan así en dos sesiones, como ocurrió ahora, bueno, con la de jueves pasado y esta, la segunda sesión prácticamente se queda sin temas, ¿no? Así que va a ser una sesión rápida mañana seguramente. Seguramente por los temas que vimos en legislación el martes, no tendría que haber, ¿no es cierto?, muchos temas. Claro. Aparentemente todavía no está al orden del día, pero aparentemente expedientes con despacho de comisión muy pocos.